Bien, amigos, seguimos con el programa Opinión. Todavía seguimos entrevistando al candidato por el partido Somos Perú en el distrito de Miraflores, el señor Jorge Muñoz Wells, quien nos está hablando un poco de la seguridad. Síganos contando un poco sobre lo que estábamos hablando en el bloque anterior, sobre el tema de la seguridad y el mapeo, básicamente, del delito. Sí, te decía que tenemos estas tres zonas y que cada zona tiene una problemática distinta. Te hablaba también que en la zona 1, que es la zona norte, que es la zona más cercana a San Isidro, donde está el barrio de Santa Cruz, hay microcomercialización de drogas y también hay pandillaje, que no es pandillaje del lugar en sí mismo, sino que es un pandillaje movible que llega a la zona, se instala y hace algunos actos que no son nada positivos ni constructivos. En la zona 2, que es la zona del microcentro, que es donde están el grueso de los comercios, la misma municipalidad, los divertimentos de la ciudad, hay otro tipo de problemática. Ahí también, evidentemente, hay situaciones que pueden estar cercanas a los robos, hurtos, microcomercialización, prostitución, etcétera. Y en la zona 3, que es la zona de San Antonio y La Aurora, se han reportado robos de casas, robos de autopartes y hurtos también. Entonces, estas cosas tienen que trabajarse y enfocarse. Por ejemplo, ¿a qué me refiero yo con hacer una labor eficiente? Si nosotros evaluamos cosas tan simples como los lugares de diversión en el distrito, y pensemos en lugares de diversión que son positivos, como puede ser un skate park, donde van los chicos a jugar con sus skates y a divertirse y a pasarla bien. Pero se ha reportado que ahí se vende también droga, entonces hay una problemática seria. En ese lugar deberíamos tener nosotros un mejor uso de las cámaras de seguridad ahí, para saber quién llega a vender y quién está digamos, haciendo un mal uso del lugar con esta situación de microcomercialización de drogas, ¿no? Justamente el alcalde Macías había estado un poco dificultando esta actividad del skate en Larcomarte, ¿no? Según tengo entendido, debido a que obstaculizaban la vía pública. En cuanto a lo que usted me dice, este problema básicamente se debería combatir debido a la comercialización de drogas que sucede ahí mismo también. No, son dos planos distintos. Lo que yo estoy diciendo es que los espacios públicos hay que darle esa naturaleza de espacios públicos. Hay que resaltar los espacios públicos. Yo personalmente soy una persona que cree muchísimo en los espacios públicos. Y perdóname que otra vez regrese a mencionar la figura de Alberto Andrade. Alberto Andrade es un ícono de recuperador de los espacios públicos, si es que cabe el término. Acordémonos que él remodeló el Parque Central de Miraflores, y a raíz de esta remodelación del Parque Central de Miraflores comenzaron a darse un montón de valores adicionales a los espacios públicos, como por ejemplo la promoción de la cultura, en otros parques la promoción del deporte, etcétera. Entonces, per se, un skate park es bueno, es positivo, es un espacio público que hay que revalorar y hay que tratarlo bien. Lo que tú me pones como un ejemplo no tiene que ver nada con el skatepark, sino tiene que ver con otro lugar, que es el Parque Salazar, en la parte alta de Larcomar, donde por, de repente, un uso no apropiado de algunas personas, de repente, esto fue, digamos, repelido o combatido de una manera no proporcional. Recordemos que a estos chicos que estaban usando el espacio público, se les pusieron piedritas en el parque para que no pudiesen discurrir por ahí. Esa no es la forma. La forma es, si es que hubo algo malo, corregir eso malo, pero no con una represión pues desproporcionada o desmedida. Yo creo que, lamentablemente, el alcalde Macías no ha sido una persona que se destaque por el respeto de las áreas públicas o el uso de las áreas públicas. Hace poco leí una carta del señor Víctor Vich, que decía que en alguna de las celebraciones de Año Nuevo no lo habían permitido a él ingresar al Parque Central. Entonces, ese tipo de cosas, por lo menos, no son las cosas que nosotros proponemos o las cosas en las que creemos. Porque, fíjate, si estamos hablando de seguridad ciudadana, una población segura es una población que está correctamente bien educada, una población que tiene espacios públicos, que tiene recreación, que tiene arte, que tiene cultura. Esa es una población sana. Es una población que está probado, está totalmente alejada, o se aleja en todo caso más de la posibilidad de la comisión de delitos. Y te pongo un ejemplo. En el año 2005 nosotros trajimos a unos expertos israelíes para hacer un análisis en Lima, en Miraflores concretamente, de la situación delincuencial y de la situación de seguridad ciudadana. Lo primero que ellos hicieron fue recorrer la ciudad a pie. No querían ir en auto ni nada. Y me dijeron una cosa que fue bien, bien curiosa. Esta es una ciudad cuyos muros hablan por sí mismos. Entonces yo no, honestamente no los entendía en ese momento. Y después me fueron explicando. Me dijeron, mira, lo que yo percibo acá, uno de ellos tomó la iniciativa y me dijo, lo que yo percibo es que es una ciudad que está murallada, para comenzar. Todas las casas tienen muros de concreto. Y encima de los muros de concreto tienen algunas barras. Y encima de los muros de concreto, más las barras, tienen cercos de seguridad eléctricos. Pero aparte de eso, me dice, hay otras paredes que me hablan otras cosas. Por ejemplo, en esta zona se está gestando un germen de pandillaje. Y yo le decía, ¿pero por qué? Por los grafitis que hay acá. Mira esto, me decían también, aquí vas a encontrar tú algunas marcas que son un lenguaje particular, que dicen, esta es una zona vulnerable y estas casas pueden ser robadas. Hay avisos entre población que está dedicada a la delincuencia, donde se dice, acá tú puedes entrar porque de tal hora no hay control o no hay gente que esté vigilando. Entonces, eso hay que tenerlo como datos importantes y hay que hacer un trabajo distinto. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Estamos proponiendo cosas muy importantes. Lo primero, queremos generar gerencias cívicas. ¿A qué me refiero con esto? Las gerencias cívicas no son otra cosa que contratar a gente que conoce bien el distrito y que quiere a su distrito. Entonces, hace un trabajo cívico, hace un trabajo con cariño por su lugar. Y esas gerencias cívicas fundamentalmente tienen que ser ejercidas, y de preferencia, pero no necesariamente tiene que ser así, pero de preferencia sí, por vecinos miraflorinos, porque están más cerca de la realidad. Claro, ¿por qué digo que no necesariamente tiene que ser así? Porque si encontramos un vecino que no es miraflorino, que es mucho más competente, se le va a tomar a esta persona para trabajar estas gerencias cívicas en seguridad ciudadana. Entonces, eso es muy importante. Otra cosa que queremos hacer nosotros es ejercer un liderazgo muy importante, que hoy en día no se ve. Si tú caminas por las calles de Miraflores, vas a encontrar que, si bien es cierto que se han aumentado de repente el número de vehículos, vas a encontrar que en los vehículos solamente hay un sereno, y el sereno per se solo no puede detener. Además, es ineficiente que un sereno maneje y a la vez trate de repeler o trate de prevenir alguna situación delictual. O sea, no puede tocar la campana, replicar y hacer la misa a la vez. Entonces, no es dable eso, ¿no? Lo que nosotros necesitamos es retomar los convenios con la Policía Nacional. Además, la Policía Nacional, como bien lo sabes, es la que tiene las facultades para detener a los delincuentes y es quien tiene las potestades. Un sereno no puede llevar armas, tú lo sabes muy bien, y los vecinos que nos escuchan también. Un sereno no está capacitado para detener. Entonces, si nosotros no trabajamos la seguridad ciudadana con estas tres variables de importancia, que son los vecinos debidamente organizados, la Policía Nacional y el serenazgo, creo que cualquier fórmula de seguridad puede ser una fórmula no muy bien sustentada. Pero a eso le puede sumar algunas cosas más. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando lo que se denominan los círculos de seguridad, que es una figura que se usa mucho en Israel, que es una figura muy simple, pero que es el compromiso de la gente para hacer seguridad como si fuesen círculos concéntricos. El primer círculo es el que está más cercano al entorno, es decir, tu propia familia, tus empleados, los jardineros, la gente que cuida alrededor de tu casa, irlos involucrando. El segundo círculo puede ser, el serenazgo, y un tercer círculo puede ser la Policía Nacional. Y así, estos círculos de seguridad tienen que tener una característica especial. ¿Cuál es esa característica? Que estén debidamente comunicados. porque no pueden funcionar divorciados entre sí. Si tú quieres llevar a la red de seguridad a un grupo de personas, tienes que darle los elementos, tienes que darles los medios de comunicación necesarios para que conjuntamente puedan ellos advertir una situación y además, no solamente advertirla, sino alertarla y prevenirla. Si nosotros no tenemos canales de comunicación, esto pues cae en saco roto, ¿no? Entonces, estos círculos de seguridad son muy importantes. Pero eso solamente se logra en la medida en que exista un verdadero liderazgo del alcalde, en que el alcalde comande o presida los comités de seguridad ciudadana, que además tienen que ser comités de seguridad ciudadana de todas las semanas, porque la delincuencia no espera. La delincuencia, apenas uno se duerme, cae encima. O sea, tiene que ser semanalmente, tiene que haber una interacción, un dinamismo realmente muy importante, porque si no, la seguridad decae tremendamente. Bien, señor Muñoz, tenemos que ir a una pausa, pero al retornar a la pausa quería que nos hable un poco sobre los temas puntuales de transporte que tanto aqueja a la ciudad. Eso lo vamos a hablar luego de estos comerciales.